La pregunta del día de hoy es: ¿cómo te gustaría vivir el año 2026? Opción 1, con más conciencia. Opción 2, estando más presente. Opción 3, fluyendo con la vida. Porque su opinión cuenta. Al finalizar este programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos antes mencionados y también en el chat de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: la vida siempre va hacia adelante, incluso cuando miramos atrás para comprender. Bert Hellinger. Muchísimas gracias, Mari. Hay mucho de qué conversar respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y el día de hoy hemos elegido la película Forrest Gump, una de mis películas favoritas, por cierto, dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, una película profundamente conmovedora que nos recuerda que la plenitud de la vida no siempre nace de la ambición, sino de la autenticidad con la que se camina el propio destino. Forrest es un hombre con una capacidad intelectual limitada, pero con un corazón abierto y una mirada limpia ante la vida. A lo largo de la historia, lo vemos atravesar algunos de los momentos más importantes de la historia contemporánea de Estados Unidos, no solo por el cálculo o estrategia, sino por su disposición a decir sí a la vida tal como llega. La película nos muestra que vivir plenamente no significa entenderlo todo, sino estar presentes, comprometernos con lo que hacemos y mantener la fidelidad a lo que somos. Forrest corre, ama, espera, sirve y persevera sin resentimiento, sin victimismo, sin rencor. Su fuerza radica en su congruencia. Piensa, siente y actúa en una misma dirección. Uno de los mensajes más poderosos del film es que cada persona tiene un lugar y un ritmo propio, mientras otros personajes luchan contra su historia o se pierden en el dolor. Forrest avanza con humildad, aceptando su origen y honrando la vida que le fue dada. Forrest Gump es una invitación a soltar la comparación, a vivir con sencillez y a confiar en que incluso los caminos más inesperados pueden estar llenos de sentido. Una película que nos recuerda que, a veces, vivir en plenitud es simplemente caminar con amor lo que nos toca vivir. Run, Forrest, run. Me acuerdo clarito esa expresión en parte, un fragmento de la película, una de mis películas favoritas, como dije, Mari. Quisiera preguntarte, Mari, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Gracias, Francisco, también. Es una de mis películas favoritas. Cuando la vi por primera vez, la disfruté mucho. Es una de esas películas que me ha tocado ver varias veces. Y bueno, pues es una película que nos confronta con una verdad sencilla y profunda. La vida no se vive mejor por entenderla, sino por habitarla con el corazón abierto. Forrest no analiza en exceso, no se revela contra su historia, ni intenta ser alguien distinto, simplemente avanza paso a paso con una fidelidad admirable a lo que es. Al verla, uno se da cuenta de cuánto sufrimiento nace de la resistencia, de querer cambiar el pasado, de compararnos, de exigirle a la vida que sea distinta. Forrest, en cambio, acepta su origen, sus límites y sus dones, y desde ahí la vida le responde con encuentros, aprendizajes y sentido. Esta película me deja la sensación de que la plenitud no está en lo extraordinario, sino en la congruencia entre lo que somos y lo que hacemos. Forrest ama, espera y se compromete sin condiciones, incluso cuando no es correspondido. Su manera de amar es libre, sin reclamos, sin manipulación. Forrest Gump nos recuerda que cada quien tiene su propio ritmo y su propio lugar, y que cuando dejamos de luchar con nuestro destino, la vida se vuelve más ligera. Es una historia que invita a vivir con humildad, presencia y gratitud, recordándonos que, al final, la verdadera grandeza está en la sencillez

con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Este fue un espacio contratado. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Eres mi luz cuando el mundo se apaga, cuando ya no sé dónde ir. Si todo duele esta madrugada, no me sueltes, quédate aquí. Si me pierdo entre mis silencios, si la fe me dice que no, mira mis ojos y dime lento, no estás solo, aquí estoy yo. Llegué cansado de tantas batallas, de promesas que nunca fueron verdad. Yo venía con el alma vacía, con miedo a volver a intentar. Tú no preguntaste de dónde vengo y por qué aprendí a dudar. Solo pusiste luz en mi noche y me dejaste respirar. Y aunque el pasado me grite fuerte, yo no pienso mirar atrás. Si tu mano se queda en la mía, no hay nada que temer jamás. Eres mi luz cuando todo es sabes, tengo fuego y cicatrices en la piel. He bailado con mis propios demonios y aprendí sola a caer. A veces huyo cuando amo, a veces lloro sin razón. Pero tú me miras sin miedo y me hablas directo al corazón. Si el destino intenta alejarnos, si la duda quiere entrar, déjame lento y recuérdame. Eres mi luz cuando pierdo el control. Sin promesas, hablando de lo que pudo ser. Yo te conté todos mis miedos, tú me enseñaste a creer. No necesito un para siempre, solo este ahora contigo aquí. Si mañana todo se rompe, quédate esta noche en mí. Y si el silencio nos separa, si no hay palabras que decir, mírame como aquella noche cuando me hiciste sentir. Eres mi luz, mi principio y mi final. Cuando la fe se me quiero estar. Eres mi luz, aunque el miedo vuelva a hablar. Si me pierdo en la oscuridad, tú me vuelves a encontrar. Y si algún día dudas de nosotros, mira al cielo y piensa en mí. Eres mi luz. Don't stop shining for me. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 24 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 26 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 15 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 9 grados Celsius. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar el café de las mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación de este programa cuantas veces así ustedes lo deseen, ya que esta grabación la compartiremos en nuestro canal de Telegram y también en la página archive.org o archive, así archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas, como estamos como Luna 9 Radio Digital, y también quedará la grabación en nuestro canal de YouTube. Así que no olviden de suscribirse, @FEM International TV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Muchas gracias por ello. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, cómo vivir este año 2026. Y vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos. Esta mañana me acompaña María Luisa Alcalá González, terapeuta sistémica y tanatóloga, conductora del programa Creciendo Juntos o con articulista del FEM International Magazine, así como productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por la INSCONSFA y tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública durante varios años en el sector hotelero y posteriormente como supervisora en Samsung Ingeniería Manzanillo. Es autora del libro ELA, una prueba de fe, una conmovedora historia de amor, de fe, milagros y gratitud que transmite un poderoso mensaje de resiliencia y el sí a la vida. En esta obra, María Luisa abre su corazón y comparte sus vivencias y las de su familia durante el proceso de acompañamiento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, o la ELA, ALS en inglés, y hasta el fallecimiento de su esposo. María Luisa es también madre de 3 hijos, labor que considera la más importante de su vida, pues está profundamente comprometida con la formación de personas de bien. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que atraviesan en procesos de dolor a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Asimismo, continúa su labor como productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital, también como columnista de FEM International Magazine y embajadora para la paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias como muchas otras. Una mujer que hoy se reconoce como una hija muy amada de nuestro Padre Dios. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos iniciando este 2026 y queremos vivirlo con plenitud. ¿Cómo podemos lograrlo? Gracias, Francisco. ¡Feliz Año Nuevo para ti también y para nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital que nos acompaña esta mañana! Y respondiendo a tu pregunta de cómo vivir este nuevo año con plenitud, He de decirte que para vivir con plenitud es importante asentir a la vida tal como es. La plenitud comienza cuando dejamos de pelear con la realidad, llegar a la comprensión y poder decir sí, así es o así fue. Nos llena de energía para poder avanzar. Excelente, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte, María Luisa, ¿cómo empezar a vivir el 2026 con plenitud? Bueno, Francisco, vivir el 2026 con plenitud comienza con una decisión interna, dejar de sobrevivir y empezar a habitar la vida. Esto implica aceptar la realidad tal como es, sin negar lo que duele ni idealizar o anhelar lo que no fue. Cuando dejamos de luchar contra la vida, la energía se libera y podemos usarla para crear, aprender y avanzar con mayor conciencia. Suena fácil, pero pues es una gran labor, la verdad que sí. Gracias, Mari. Solemos iniciar un nuevo año o un nuevo ciclo sin darnos un momento de tomar conciencia de lo que estamos viviendo o cómo lo queremos vivir. Y cuando alguien nos invita a vivir con conciencia, podríamos no comprender de qué se refiere. Mari, ¿qué significa vivir conscientemente este año? Claro, Francisco, sí, lo decimos muy comúnmente y sin embargo puede no quedarnos claro qué significa. Bueno, pues vivir conscientemente es dejar de reaccionar desde el pasado y empezar a responder desde el presente. Implica observar nuestros pensamientos, emociones y conductas, haciéndonos responsables de ellos. La conciencia no permite elegir caminos, nos permite elegir caminos más alineados con nuestra verdad. Y vivir con conciencia este año, Francisco, un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo ahorita que está empezando el año. Démonos la oportunidad de hacer una revisión del año pasado. ¿Cómo nos fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué retos se nos presentaron? ¿Cuáles pudimos salir adelante? ¿Cuáles pues nos sumieron en la negación o en el rechazo? ¿Y qué cosas que vivimos en el año pasado nos hicieron sentir bien por esos logros que obtuvimos y qué cosas no logramos que nos llevamos como tarea para este siguiente año? Además de evaluar qué es lo que queremos vivir, qué experiencias queremos tener en este 2026, hacia dónde vamos a encaminar nuestra vida y hacer una especie de mapa mental de cuál es el camino que vamos a seguir dependiendo de los objetivos que nos tracemos. No solamente quedarnos en propósitos, Francisco, como solemos hacerlo, esa lista de propósitos que muchas de las veces comenzamos enero con todo el entusiasmo y por allá de febrero ya se nos olvidaron. Es más que nada trazar un plan de acción con lo que llegamos, con lo que tenemos, con lo que queremos lograr y establecer ese plan de acción. Es una especie de mapa que sin duda tenemos que dejar cabida para ser flexibles porque una cosa es lo que nosotros nos tracemos como objetivo y otra cosa son los retos que la vida nos presente o hacia dónde nos quiere llevar la vida. Así es de que, pues, tracemos este plan de acción. Muy cierto, Mari, gracias, de verdad. Y eso lo hemos notado muchísimo, ¿no? En personas que conocemos, familiares, etcétera, que empiezan su resolución y la verdad que no pasa de febrero, la verdad que sí, hay que tener cuidado con eso, hacerlo consciente. Antiguamente, pues uno lo hacía y no estábamos con este conocimiento que tenemos, así que hay que hacerlo. Porque vivir con presencia suele ser otra recomendación que los terapeutas suelen hacer, pero Mari, ¿por qué es tan importante la presencia en la forma de vivir este nuevo año 2026? Cuéntanos. Claro, Francisco, bueno, porque la presencia nos va a permitir estar realmente vivos. Cuando estamos presentes en cada momento que estamos viviendo, dejamos de vivir atrapados en el miedo al futuro o en la culpa del pasado. El 2026 se vuelve pleno cuando aprendemos a estar aquí en lo que estamos haciendo, sintiendo y viviendo en cada momento. Esto es vivir en el ahora, en el eterno presente. Y no vivirlo en automático como solemos vivir, Francisco. Estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento, pensando en lo que sigue o teniendo miedo de lo que vendrá o sintiendo culpa de lo que vivimos anteriormente. La invitación es vivir con presencia, vivir en el eterno presente, vivir en el ahora, vivir atentos a lo que estamos viviendo en cada momento. Así es, Mari, muchísimas gracias. Y hemos comprobado, ¿no?, de que incluso con eso de la culpa te trae enfermedades y puede ser hasta fatal. Puede perder hasta la vida la persona. No estamos jugando, no estamos tratando tampoco de alarmarlos ni asustarlos, es simplemente aseverar algo de con pruebas de que sucede. No sé si pudieses elaborar un poquito para que nuestra audiencia, quienes nos están escuchando en Estados Unidos, en México, que ahí los estamos viendo en pantalla, gracias por cierto, y feliz año nuevo. Pues quisiéramos también que compartieras esto, Mari, porque es muy importante. Claro que sí, Francisco. La culpa es una emoción infantil. La culpa, si tú recuerdas alguna travesura que hiciste cuando eras niño, se activaba la culpa y lo que le sigue o lo que esperamos es recibir un castigo. Y bueno, el castigo depende de la magnitud de la travesura o del error que hayamos cometido. Si el ser humano adulto se carga de culpa, y no viene un castigo de fuera, bueno, inconscientemente ese ser humano se va a castigar a sí mismo y pudiera castigarse con una enfermedad o con sabotear sus relaciones o su trabajo. Entonces, en terapia sistémica lo que invitamos es a catafixiar, como lo decía Chabelo, la culpa por responsabilidad, responsabilizarnos de aquello que, pues sí, se generó como consecuencia de nuestro error, responsabilizarnos, asumir las consecuencias de nuestro error y lo que podamos cambiar, cambiarlo. Esa es la invitación. Como en una actitud adulta podemos lograrlo, cambiar, catafixiar la culpa por responsabilidad, porque la responsabilidad sí nos da margen de acción. La culpa no, la culpa solamente espera un castigo, nos hace esperar un castigo y si no nos castigan de fuera, nos castigamos inconscientemente nosotros. Y es importante que comprendamos que es inconsciente porque no es como que yo diga conscientemente, ah, como no hubo una consecuencia, entonces yo me pongo esa consecuencia, me castigo. No, es totalmente inconsciente. De repente empezamos a sabotearnos, de repente nada nos va bien, de repente nuestro rendimiento profesional o laboral disminuye, o nos enfermamos y nos enfermamos en igual magnitud a como consideramos que fue el error que cometimos. Entonces, bueno, para que eso no suceda, demos paso a la acción y eso lo podemos lograr a través de responsabilizarnos de nuestras acciones o nuestros errores en este caso. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues asumimos las consecuencias de nuestro error y lo que podemos cambiar, lo cambiamos. Así es, Mari. ¿Y con toda frecuentemente o con cuánta frecuencia tú en tu terapia, en tu trabajo que realizas, ves, digamos, esas consecuencias severas en el campo de la salud de tus pacientes? Que, digamos, son que 9 de 10 o en qué promedio va ello? Pues Francisco, yo te podría decir que cuando vemos estas actitudes de que cuando la persona se está autosaboteando y es muy común, casi siempre es por estas culpas que no recibieron un castigo de fuera y se castigan a sí mismo. Es muy frecuente, te podría decir que un alrededor de 60% de los casos que atiendo en consulta tienen que ver con esas culpas de errores cometidos. Wow, un poquito alto. Y para que nuestra audiencia pues conozca un poco más acerca del tema, ¿se puede, digamos, en términos normales, coloquiales, tiene cura, tiene, digamos, una persona que viene severamente afectada a la salud, se puede así sanar, digamos, con las terapias sistémicas, con todo lo que ustedes hacen? Sí, Francisco, he de decirte que hay que diferenciar. Una cosa es sanar y otra cosa es curar. A ver, Cuando la cuéntame. persona ya viene con un síntoma físico que solemos llamar enfermedad, Bueno, trabajar con esas culpas que carga, que le están autosaboteando su vida, sí que pudiera haber sanación emocional y quizás un mejoramiento en su curación, en su salud física, mental o emocional, sobre todo física, porque emocional sí que se va a lograr muchísimo. Física depende de en qué grado estamos llegando a intervenir. A veces podemos tener una mejoría, a veces esos síntomas disminuyen mucho y en ocasiones también pudieran llegar a desaparecer esos síntomas y lograr una curación física. Sí se puede, Francisco, no, en terapia sistémica no nos comprometemos a que se dé esa curación física, sí emocional y mental, y bueno, pues dependerá del trabajo que haga esa persona en sí misma y los cambios que haga en su vida, cómo transforma la forma de vivir, porque sin cambios, pues no hay manera de que haya sanación ni emocional, ni mental, ni física. Muchísimas gracias por la aclaración, Mari. De verdad que estamos aprendiendo mucho y sabemos de que nuestra querida audiencia también lo aprecia grandemente. Mari, ¿qué actitud interna favorece más la plenitud? Bueno, Francisco, esto va a sonar muy repetitivo, pero es que es así. La actitud que va a favorecer que vivamos en plenitud es el asentimiento. El decir sí a la vida tal como es lo que va a permitir que no vivamos plenamente. Y yo te puedo decir que asentimiento no significa conformarse, sino reconocer la realidad sin resistencia. Desde ahí las acciones surgen con más claridad y menos desgaste emocional. Entonces, bueno, pues cuando hablemos de plenitud, vamos a estar hablando muchísimo de asentimiento, el decirle sí a la vida tal como se nos presenta, sin resistencias, sin rechazarla, sin querer que sea diferente. Simplemente esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que, pues, tomo de mi vida y construyo con esto lo mejor que se pueda. Por ejemplo, cuando nuestra pareja nos es infiel, solemos caer, la primera reacción, caemos en el, es que esto no es justo, es que esto no debería estar pasando, es que yo no me merezco esto. O cuando se presenta una enfermedad en nuestra vida, decimos exactamente lo mismo. O cuando vivimos algún desastre natural o algún accidente. Y bueno, es importante pasar de esa actitud de negación al asentimiento, es decir, bueno, pues sí, probablemente no lo merezca, pero esto es lo que está pasando y bueno, pues tomo, le digo sí a la vida así como me está llegando y con esta situación que estoy viviendo, busco hacer lo mejor que pueda. ¿Por qué es tan difícil ese decir sí a la vida, Mari? Según tu experiencia y basado, perdóname, basado en todo el estudio que tienes y la práctica, ¿no? Que tienes a diario en terapia. Tiene que ver, Francisco, si es muy difícil, tiene que ver con el ego. Si tenemos un ego descontrolado, vamos a caer en el drama, vamos a caer en la negación, en el rechazo, en el no querer aceptar lo que estamos viviendo, en el no llegar a ese asentimiento. Una persona que ha trabajado su humildad comprende que lo que la vida presenta es lo que toca vivir. Y bueno, pues el máximo ejemplo que tenemos es la historia de Job, cómo a Job se le va quitando todo y sigue en esa actitud de asentimiento a vivir, pues lo que toca vivir. Y la historia de Job nos muestra cómo Dios le regresa todo lo que en algún momento le quitó justamente por ese asentimiento. Pues sucede lo mismo en la vida. Cuando logramos llegar a ese asentir, a ese decirle sí a la vida tal cual es y aprendemos a fluir con lo que toca y hacer con eso lo mejor que podemos, tarde que temprano, Francisco, la vida se va recomponiendo, reconstruyendo y empezamos a recibir esos beneficios. Pero ha de haber un cambio en nuestra actitud. Es necesario que primero lleguemos a ese asentimiento. Si lo logramos, bueno, vamos a poder ir caminando hacia la plenitud. Muchas gracias, de verdad. Muy enriquecedor este conversatorio. Es una mejor manera de empezar este 2026, Mari. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte algo que quizás ya pues, te han preguntado mucho, ¿no? En terapias, en seminarios y todo, pero ¿cómo influyen nuestras decisiones en la forma de vivir este año? Claro, Francisco. Bueno, pues las decisiones tienen un impacto energético y emocional muy importante en cómo vivimos cada nuevo año que inicia. Y eso es importante recalcarlo, Francisco, porque a veces pensamos que con el nuevo año llega todo nuevo y la vida se transforma solamente por iniciar un nuevo año. Y no es así. Importa todo esto que estamos mencionando, la actitud, las decisiones que tomamos, es decir, cómo queremos tener buenos resultados si estamos eligiendo algo que nos va a llevar por el sentido contrario de la vida. Entonces, es sumamente importante las decisiones que tomamos. Por ejemplo, cuando decidimos desde el miedo, pues lo que vivamos en este año se va a volver pesado. Cuando decidimos desde la conciencia, el camino se ordena, se aclara. Elegir con responsabilidad nos va a devolver ese poder, esa fuerza personal. Así que es muy importante las decisiones que tomemos, Francisco. Yo no puedo esperar que me vaya bien, por ejemplo, en la relación de pareja, si elijo como compañero de vida a una persona que no tiene ni siquiera dominio de sí mismo. Es sumamente importantísimo cómo decidimos, qué decidimos. Si vivimos este año inconscientemente, dejando que simplemente nos caigan las cosas que queremos del cielo sin nosotros accionar, pues muy probablemente no suceda lo que esperamos que suceda. Entonces, tener en cuenta que no solo porque hay un cambio de año, ya todo lo que queremos nos va a llegar. Sabemos que este año viene muy propenso a que seamos capaces de crear la vida que queremos vivir, pero esa vida no nos llega como lluvia del cielo, esa vida hay que construirla. Y para eso hay que tomar las decisiones que nos van a llevar a lo que sí queremos vivir. Por eso el primer nivel yo les diría, piensen en lo que sí quieran vivir. ¿Quieren vivir alegría? Pues no estemos pensando en cosas que nos vienen a traer tristeza o dolor. Empecemos por ahí. Pensemos en lo que sí queremos vivir. Wow, muy importante. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nosotros. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué papel juega la congruencia personal en este año 2026? Bueno, Francisco, también un papel muy importante. La congruencia nos va a generar paz interior. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una cosa, pero termino haciendo otra por ser aceptada o porque no me siento con la valentía o la fortaleza o las capacidades para hacer lo que realmente quiero, pues no voy a tener paz en mi interior. En cambio, si logro abrazar la valentía y hacer aquello que quiero hacer, entonces eso me va a generar paz. Vivir pensando en cosas, en una cosa, por ejemplo, sintiendo otra y haciendo algo distinto, eso nos produce desgaste. Cuando alineamos pensamiento, emoción y acción, la vida se vuelve mucho más sencilla y mucho más auténtica. Y entonces es como la vida empieza a mejorar para nosotros. Pero hay que tener valentía, Francisco. La invitación es, desde el año pasado, a quitarnos las máscaras y vivir de una forma más auténtica y verdadera, ir encaminado esa congruencia hacia lo que queremos vivir, hacia las experiencias que queremos vivir. Bueno, pues este año ya estamos un poquito más capacitados. El año pasado la vida fue dura con la mayoría de las personas, sobre todo en el aspecto del ego, en donde nos hizo comprender qué es lo que queremos vivir, quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, pues este año toca vivir desde esa congruencia para vivir en paz y de esa manera poder disfrutar a plenitud nuestra vida. Es muy importante lo que estás compartiendo con nosotros y sí, ha sido un año que de verdad ha transformado mucho y creo que sirve como para catapultar este 2026 y para muchos es ¿Cómo es el término que dijiste una vez? ¿Es la primavera, what is it, del año? Así es, la primavera de la vida. Muchas personas estarán viviendo la primavera de la vida en este año, es decir, todo comienza a florecer. Ese trabajo que han venido haciendo en años pasados comienza a florecer. Van a empezar a sentir una ligereza en su vida, que las cosas funcionan, que todo lo que han trabajado empieza a dar frutos. Eso es maravilloso, Francisco. Hay quienes no, aquellas personas que no le han trabajado en sí mismos, en su vida, en ordenar su vida, en sanar sus resentimientos. Bueno, pues quizás todavía nos toque vivir un poco más de invierno. Por eso es muy importante que nos vayamos a revisar cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras memorias, qué llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón hacia este año que inicia, y empezar a poner orden para que todos podamos vivir y gozar de esa primavera, y esa sensación de calidez, de bienestar. Si ustedes traen la imagen de la primavera a sus mentes en este momento, pues todo florece, todo da frutos, el sol calienta más rico, hay un ambiente armonioso a través de los cantos de las aves, los árboles se llenan otra vez de follaje, el pasto huele a verde. Y bueno, pues esas son las sensaciones que genera o que nos puede llegar a generar este 2026 si venimos dispuestos a vivir con congruencia, con presencia y tomando decisiones de acuerdo a lo que queremos vivir. Muchas gracias por esa aclaración. Y de verdad por traer este tema tan importante, sobre todo nuestro primer programa de este año. Y estamos de verdad aprendiendo mucho aquí en Creciendo Juntos. Quisiera preguntarte también que en ocasiones iniciamos un nuevo ciclo llevando pues nuestros pesares o responsabilidades ajenas. Quisiera preguntarte, Mari, ¿cómo dejar de cargar lo que no nos corresponde? Sé que es bien difícil esa pregunta, pero quisiéramos... Claro que sí. Sí, Francisco. Muchas de las veces cambiamos de año y nos traemos pesares y responsabilidades ajenas. Bueno, pues primero es importante que reconozcamos que muchas cargas vienen desde el amor ciego hacia nuestro sistema familiar. Al tomar conciencia, podemos devolver simbólicamente lo que no es nuestro y asumir solo nuestra propia vida. También, cuando somos sensibles al dolor ajeno, podemos cargar a cuestas los pesares de los demás. Y es importante que comprendamos que nada ayuda el que nos carguemos de pesar, pues llevamos a nuestra mente, más bien en lugar de pesar, llevemos a nuestra mente en pensar en soluciones. De esta forma será una forma mucho más útil para verdaderamente poder ayudar. Es decir, pues si estamos llegando al 2026 con pesares o muchas responsabilidades, yo les invito a mirar esos pesares y esas responsabilidades que traemos a cuestas y observar cuáles son nuestras y cuáles no son nuestras. Y pues regresar esas responsabilidades a quien corresponde y tomar solo las que nos corresponde a nosotros. Y en cuanto a los pesares, bueno, una persona empática se suele cargar de pesares ajenos, del dolor de los demás, porque pues justamente su empatía se lo permite. Sin embargo, una persona empática lo que quiere es ayudar. Pues cuestionémonos si de esa manera realmente estamos ayudando. Y si no, porque la realidad es que no ayuda en nada a los demás con que pues nos llenemos también de pesar, más bien prestemos atención, llevemos a nuestra mente a pensar en soluciones, de qué manera realmente le puedo ser de ayuda a esta persona que está pasando por un momento complejo. Entonces, démosle esa resignificación a lo que estamos viviendo y quedémonos con las responsabilidades de lo que sí nos corresponde. Muy importante. Es algo, creo que mencionaste una vez, lealtades, ¿cómo es? A generaciones. Invisibles. Así es, lealtades invisibles, sí. Lo vemos en consulta cuando vemos que la vida de la persona no está siendo fructífera, no está prosperando, Sin embargo, bueno, no, esa persona suele no entender por qué pasa lo que le pasa, aun cuando se esfuerza, aun cuando da todo de sí. Y pues cuando empezamos a trabajar en terapia sistémica con personas así, nos damos cuenta que están siendo muy leales a su sistema familiar. Por ejemplo, de repente vemos familias o personas en donde en esa familia todas las mujeres se terminan quedando solas. Y aunque son hogareñas, amorosas, compasivas, pues terminan eligiendo parejas que en algún momento de la relación se van y abandonan la relación o abandonan la familia. Ahí es donde vemos que hay lealtades invisibles, Francisco. No es algo de la persona, sino simplemente se repiten los patrones y se puede trabajar y sanar para que las personas queden libres para vivir su propia vida y no estar repitiendo patrones. Se repiten los patrones o el sistema nos hace repetir patrones justamente para que sanemos aquello que las generaciones anteriores no lograron sanar. Es decir, es como una tarea pendiente que se va pasando de generación en generación hasta que alguien sea capaz de mirarlo, de sanarlo y de hacer cambios en su forma de vivir su vida. Wow, muchísimas gracias, de verdad, Mari. Para muchos, perdón, es que primera vez lo escuchan, todos estos términos, pues es como muy difícil, de verdad, a asimilarlo, entenderlo, y mucho menos de que darse cuenta, porque hay muchos que hemos pasado por ello, que actuamos y no estamos conscientes de ello. Por eso necesitamos a terapeutas como tú, personas que están en ello, que constantemente están, digamos, en ese llamado, ¿no?, de servir y de estar al servicio, que también ese término es desconocido para muchos, pero quienes lo conocemos, pues entendemos el porqué, ¿no? Y entonces estamos de verdad en esa misión y en ese camino de transformación. De verdad que estamos muy agradecidos, Mari. Así es, Francisco. Sí, yo te comprendo lo que me compartes, lo que compartes en este momento. En terapia sistémica se usan formas y un lenguaje que no es muy común entre el ser humano. Son aprendizajes que nadie nos enseñó y al principio suele ser difícil de comprender. Y más difícil todavía de vivir, de llevar a nuestro día a día, incluso generan muchas resistencias. Por ejemplo, Francisco, yo te comparto que en su momento, cuando nos encontramos con adultos que no vivieron con sus padres, y es mi caso también, nos suelen pedir en terapia sistémica que integremos a nuestros padres en nuestro corazón y, si se puede, también en nuestra vida. Y cuando venimos de una experiencia de haber crecido sin nuestros padres, pues casi siempre vienen ciertos resentimientos por haberse vivido de esa manera y solemos decir, pues es que si no estuvieron cuando era niño, ahorita de adulto ya no lo necesito. De niño lo necesitaba, ahorita ya no, entonces ¿para qué lo quiero? ¿O para qué la quiero a mi madre en mi vida? Bueno, pues la terapia sistémica tiene como base justamente el vínculo, el sanar el vínculo con nuestros padres para que la vida empiece a florecer. Y esta es una de las primeras resistencias que nos solemos encontrar y como esta muchas, Francisco. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, imaginemos que en tu vida tu familia se desintegró porque papá tuvo un amante y pues por ello papá y mamá se divorciaron. Y vienes a terapia sistémica y yo te invito a integrar al amante de tu padre como parte de tu sistema familiar, como parte de tu familia. Pues claro que va a generar un choque porque es la persona que destruyó tu familia, que causó tanto daño y al principio no lo comprendemos. Entonces en la terapia sistémica te vamos llevando paso a pasito hasta que en un momento tu corazón pueda integrar a esa persona como parte de tu familia porque forma parte de tu familia, ya sea porque vino a contribuir algo en positivo o algo que dolió mucho, pero a través de eso venía una invitación a que se terminara lo que no estaba sólido. O por ejemplo, si alguien ocasionó la pérdida de un ser querido, un asesino, y yo te invito a integrar al asesino como parte de tu sistema familiar o a tu violador como parte de tu familia, por supuesto que va a haber muchísima resistencia. Sin embargo, pues en terapia sistémica vamos paso a pasito hasta lograrlo. No se los puedo decir en la primera sesión, pero el camino va hacia eso, porque lo que se trata de la terapia sistémica es de lograr la reconciliación con todas las personas que han sido parte de nuestra vida, para bien o para mal, porque la reconciliación es lo que nos permite ser libres, vivir más ligero y poder avanzar hacia la vida que realmente queremos vivir. Cuando nos vamos con odio, con resentimiento, pues la realidad es que estamos sujetos a vivir destinos como esa persona a la que odiamos, por ejemplo, o a la que rechazamos o a la que enjuiciamos. Entonces, pues ese camino no es positivo. Es decir, aquel hijo que está resentido con un padre que fue maltratador, que abandonó, que golpeó a mamá, que la trató mal, etcétera, etcétera, pues si sigue en ese resentimiento, está condenado a vivir justamente eso que rechaza de papá, esa agresión, ese abandono, esa incapacidad para quedarse en las relaciones de pareja. Entonces, créanme que ese camino no es favorable. Y los vamos llevando poco a poco a su paso, al paso del consultante, hasta que podamos llegar a esa reconciliación. Y si se puede solamente integrarlo en el corazón, adelante. Si se puede también integrar a ese padre o esa madre en nuestra vida, pues todavía mejor. Así es de que esa es la terapia sistémica, Francisco. Yo comprendo que genere muchas resistencias porque ¿cómo hacer parte de mi familia esa persona que tanto daño me ha hecho? Pues sí, ese es el camino para sanar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y ir hacia esa primavera de la que hablamos. Realmente de acuerdo, muchísimas gracias, Mari. De verdad, sí, es muy, muy difícil al principio. Y a veces uno, como te escuché en una sesión una vez, un seminario creo que fue, que uno anda con el freno de mano puesto a veces, ¿no? Entonces, pues, es duro, es difícil para quienes nunca hemos tenido. Recordemos a nuestra querida audiencia que esta información nunca existió, ni cuando tú y yo crecimos, ni cuando muchos de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 ha venido creciendo, nunca ha habido, ni en universidades, ni en menos, ¿cómo se dice?, conferencias o algo por el estilo, nunca lo hemos tenido. Hasta ahora que hemos descubierto, gracias a ti, nosotros, quienes escuchamos y estamos contigo siempre, pero antes nunca, nunca había ni por remota idea de escuchar terapia sistémica. Hemos escuchado terapia familiar, hemos escuchado otros tipos de terapias, pero nunca terapia sistémica, la verdad que no. Y estamos agradecidos por ello, por cierto. Así es, Francisco, cuando crecimos no teníamos esa información, nadie nos enseñó y la sociedad no funciona de esa manera. Sin embargo, bueno, ya la información está al alcance de todos, Francisco, porque ya la terapia existe, hay muchos terapeutas sistémicos a lo largo y ancho del mundo, en todos los idiomas, en todas las culturas, y lo importante es que también hay mucho material disponible. Por ejemplo, Francisco, esta grabación se queda ahí a disposición de todos los que quieran acceder a ella gratuitamente. Y así como esta información, hay mucho material, hay libros, ya hay muchísimo de dónde irnos pues preparando, educando en estos temas e ir cambiando nuestra forma de vivir, porque lamentablemente de seguir con esas formas anteriores de vida, pues los resultados van a seguir siendo los mismos. Hay una frase no muy común, que no recuerdo quién es, que decía que locura es querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Pues si queremos hacer cambios en nuestra vida, vamos a tener que abrirnos a nuevas comprensiones. Y la terapia sistémica, a mí me encanta, Francisco, porque es muy amorosa. Y amorosa no quiere decir que sea así, no la quiero romantizar, porque la verdad es que quien vive la terapia sistémica en consulta sabe que es dolorosísima muchas de las veces, que nos confronta, nos reta. Pero me refiero a amorosa porque no juzga a nadie, no rechaza a nadie, integra absolutamente a todos, incluso a los que han cometido grandes errores contra la humanidad incluso. Pues La terapia sistémica comprende que todos formamos parte de un gran sistema llamado humanidad y que nadie tiene derecho de juzgar o rechazar a alguien o excluir a alguien. Por eso es que es muy amorosa. Y bueno, con mi maestra Francisco, que es quien yo aprendí este ir llevando de la mano con mucho amor, Tere Bretón, a quien le mando un abrazo con todo mi cariño y mi gratitud, bueno, pues fue quien me enseñó a vivir la terapia sistémica de esta manera. Y cuando yo me encuentro con un caso en donde hay que ser pacientes, trato de decir esas cosas que sé que van a doler con el mayor amor posible, pero como terapeuta sistémica mi responsabilidad es mostrar aquello que hay que sanar, aunque a la persona le duela. Muchas de las veces sí que duele, y muchísimo, Francisco, pero ese es el camino de la reconciliación. Sí, es duro, me consta, la verdad que sí, más cuando se trata de ancestros y todo, y cómo influyen, que antes jamás pensé ni remotamente que pudiese afectar en esta vida. Pero ahora lo hemos comprobado gracias a las terapias, a todo lo que nos enseñas, a todo el equipo de Luna 9 Radio, y la verdad que pues hemos transformado nuestra vida y vienen grandes cosas, y sabemos de ahora el poder de todo ello, y pues estamos profundamente agradecidos y cada vez nos sorprendemos más, la verdad. Gracias por ello. Así es, Francisco, y déjame agregar algo, déjame agregar que el trabajo en nosotros mismos, el trabajo personal nunca termina. Mientras estemos vivos, siempre hay para dónde crecer, siempre hay maneras de seguir creciendo. Por eso este programa, Crecer Juntos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí a esta experiencia de vida venimos a crecer, a evolucionar. Y desde que estamos en el vientre materno hasta nuestro último suspiro, es una oportunidad para crecer. Entonces, comentarles que no porque ya fuimos a una terapia sistémica o a dos, a tres o a diez, significa que ya está completado ese trabajo. Siempre hay para dónde crecer. A veces vamos a crecer a través del dolor, a través de que la vida nos presente retos que pues sentimos que necesitamos el apoyo de un terapeuta, pero después de la mitad de nuestra vida casi siempre empezamos a aprender a crecer por inspiración. Es decir, no espero a que me venga otro reto, otra crisis, sino busco la manera de seguir creciendo, de seguir haciéndome llegar herramientas para la vida, para cuando lleguen esos retos, pues ya me encuentra preparado. Imaginemos una casa. Esa casa, dependiendo de lo bien cimentada, lo bien construida que esté, va a poder resistir al huracán que venga de la vida o no. Entonces, bueno, pues también invitarles a que sigan trabajando en sí mismos, porque siempre hay cómo crecer, cómo reforzarnos y cómo estar preparados para los retos que la vida nos presente en un futuro. Muy cierto. Gracias, Mari. Hablando de terapia sistémica, la terapia sistémica se refuerza en que cada persona ocupe su lugar para vivir una vida plena, es lo que hemos aprendido. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante ocupar nuestro lugar, Mari? Claro que sí, Francisco, te comparto, porque cuando no ocupamos nuestro lugar, no podremos vivir nuestra vida si no ocupamos nuestro lugar, y estaremos viviendo la vida de alguien más. Si ocupamos nuestro lugar, en cambio, nos podremos hacer cargo de nuestras responsabilidades sin que alguien más cargue con lo que no le corresponde. Estar en nuestro lugar nos da estabilidad, claridad y fuerza para avanzar. Y te pongo un ejemplo. Aquellas madres que tuvieron muchos hijos y que a la hija mayor la vuelven un poco como la madre complementaria o sustituta, que la hacen responsable del resto de los hijos. Conforme van naciendo los hijos, esa hija va haciéndose cargo de esos nuevos hijos, sus hermanitos, pues a esa niña la hacen tomar un lugar que no le corresponde. Y pues eso va a generar mucho daño en esa niña porque está tomando responsabilidades que no le corresponden, y es demasiado para una niña crecer de esa manera con semejante responsabilidad. Y eso lo hemos visto mucho en nuestra cultura latinoamericana, Francisco, era muy común antes. Ahorita, gracias a Dios, ya las familias ya no se llenan tanto de hijos y ya no pasa tanto, pero sí que en nuestra generación, tuya y mía, todavía podemos encontrar a personas que les tocó hacerse cargo de todos sus hermanitos. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Exacto. Otro podría ser cuando un padre o una madre está viviendo un proceso doloroso y los hijos en ese amor ciego se sienten responsables y toman el lugar como si fueran los padres de su madre o de su padre. Y de esa manera, pues, ese hijo ya no está viviendo su vida. Y yo les digo que, pues, al cambiarnos de lugar, ya están viviendo como los padres de su madre o de su padre, pues llega la vida a su lugar de hijo a quererle dar trabajo, abundancia, amor, y pues no los encuentra. Entonces, pues no llega eso a su vida. Así es de que hay que comprender que los hijos no son responsables de los padres. Los hijos no son responsables de los hermanos menores, como si fueran padres también. Es súper importante tomar el lugar que nos corresponde. O te doy otro ejemplo también. Por ejemplo, cuando en una familia alguno de los hijos, el primero casi siempre va a la universidad y entonces los padres entienden que ese hijo está más preparado y le dan el lugar de, digamos, del patriarca, el que toma las decisiones porque él sabe más. Y cada cosa que se va a tomar en cuenta para tomar decisiones, le llaman al hijo. Y bueno, al hijo esto pudiera ser halagador, sin embargo, tarde que temprano lo va a sentir muy pesado. Nada se mueve en esa casa sin que el hijo lo autorice y ahí está tomando el lugar de padre de sus padres y le impide el poder vivir su vida. Así es de que, pues, tengamos en cuenta si estamos en nuestro lugar o no, si me estoy tomando responsabilidades o me adjudicaron responsabilidades que no son mías, bueno, pues importantísimo que nos coloquemos en nuestro lugar. Y estando en nuestro lugar, Francisco, pues nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos. Así es de que prestemos atención. Cuando estamos en otro lugar, ya nos olvidamos de esa primera responsabilidad. Se nos olvida y estamos, pues, pendientes de los demás, pero no de nosotros. Entonces, ese es un indicador bien, bien común en las personas que no están en su lugar. Ya se olvidaron de sí mismas. O, por ejemplo, aquel amigo salvador que siempre está para cuando se le ocupe y siempre está súper servicial. Esa persona ya se olvidó de sí misma porque le piden un ride y a lo mejor tenía prisa por llegar a otro lugar y, bueno, renuncia a comer y ahí va corriendo a rescatar a esa persona porque se le necesita. Y, pues, no, es importantísimo que tengamos en cuenta que nuestra primera responsabilidad es con nosotros. Si ya nos olvidamos de esa responsabilidad, significa que nos salimos de nuestro lugar. Así es de que revisémonos en qué lugar estamos. ¿Estamos ocupando nuestro lugar o no estamos ocupando nuestro lugar? Muy importante lo que compartes con nosotros y lo hemos visto muchísimo, lo que también empezaste hablando. En nuestros países, mi familia, por ejemplo, mi tía María, a quien mando un fuerte abrazo, pues mi papá, justamente mi abuelito, dice, ella fue como una madre para mí porque ella fue la que me crió y me dio de comer, en su hermana mayor, ¿no? Entonces ella se encargó básicamente de, como bien dices, de todos sus hermanitos, que eran 9 en esa época, imagínate, una niña y encargarse de 9 niños, es una tarea, pero un peso impresionante. Hoy mi tía va a cumplir 103 años este año y la verdad que es muy duro lo que ella atravesó. Entonces también justo ella fue la primera que aprendió a leer y les compartía las historietas, no sé en México, pero en Perú llegaban cada mes las historietas junto con los periódicos y las revistas llegaban y tenían que esperar un mes para seguir la historia y ella les enseñaba así a leer a mis tíos y a mi papá. Increíble. Así es, Francisco, y como esa historia de tu tía, encontramos muchísimas en nuestras culturas porque así se vivía. Le ponen un peso impresionante en los hombros a la persona, la verdad que es muy fuerte, la verdad, gran fortaleza que tienen y han tenido, porque sí han salido adelante, han sacado profesionales en sus propias familias, Y la verdad que lo hemos visto, pero no es nada fácil esa labor. Mis respetos, la verdad. Gracias por compartir, Mari, todo este importante programa. Y luego vamos a compartir los saludos de nuestra querida familia que poco a poco están llegando a través de las plataformas de las redes sociales. Gracias por ello y también por la activa participación en la encuesta. Gracias por ello. Mari, quisiera preguntarte algo también muy importante. ¿Honrar el pasado también es importante para poder vivir plenamente este año que recién empieza, el 2026? Sí, Francisco, y también eso, qué bueno que lo preguntas, porque en redes sociales, antes de que terminara el 2025, veía muchos memes relacionados a decir, por ejemplo, por fin, qué bueno que ya te vas, ya me urge que te termines 2025. Y sí, es cierto, 2025 fue un año muy duro para la mayoría de las personas. Sin embargo, hay que honrarlo en lugar de decir, ya por fin sales de mi vida, ya no te quiero, ya hiciste mucho daño. Yéndonos de esa manera, lo que vamos a lograr es que esas sensaciones que vivimos en el 2025, esas experiencias, pues nos sigan con nosotros en el 2026. Si eso no lo queremos, entonces es sumamente importante que honremos. Cerrar ciclos se hace a través de la honra, se hace a través de la gratitud. Entonces, la manera de cerrar es a través de honrar, agradeciendo todo lo que el 2025 pudo traernos en este año que cerramos, en lugar de estar como felices de que ya por fin se termine o rechazándolo o despreciándolo. Al contrario, es sumamente importante honrar. ¿Por qué? Pues porque honrar el pasado es reconocerlo y es reconocerlo sin juicio, aceptar lo que fue, agradecer lo que hubo y soltar la exigencia de que hubiera sido distinto. Y esto deja libre al momento presente, al año presente, para vivirlo con mucho más ligereza. Cuando cerramos también una relación de pareja, es importante que la cerremos desde la honra y la gratitud para que lo que venga sea mucho mejor. Entonces, si estamos en una relación de pareja que ya se está cerrando y si estamos yéndonos de ahí odiándonos o deseándonos lo peor, pues la verdad es que lo que venga va a ser más de lo mismo. Es importantísimo que comprendamos que esa experiencia nos vino a traer mucho aprendizaje y saquemos todo el aprendizaje que nos trajo esa experiencia para que lo podamos honrar y agradecer. Todo lo vivido era necesario vivirlo para poder evolucionar. Así es de que, sí, súper importante honrar el pasado sin juicio, agradeciéndolo, porque gracias a lo que hemos vivido en las etapas pasadas es que somos quienes somos. Así es de que, pues esto aplica a todo, a la infancia, a las relaciones pasadas que nos hicieron daño, a los padres que quizás no hicieron un trabajo amoroso con nosotros, a cualquier situación, a un trabajo del cual nos despiden, Francisco, también es muy importante, a un cáncer que llegó y se fue, en lugar de rechazar ese cáncer y decir, luché y vencí, que eso suena violento, es gracias por llegar a mi vida, gracias por los grandes aprendizajes que me trajiste y te honro y te agradezco y así me despido de ti. Así es de que, pues esta es la forma, Francisco. Sí, muy, muy importante el honrar el pasado para que el presente se libere, se aligere. Muchas gracias, María. Dos interrogantes me quedaron resonando mientras escuchaba. La primera, aun cuando, y es muy común, no solo en Hispanoamérica, acá también, cuando dices de agradecer parejas del pasado, pero si terminó todo peleándose, odiándose y diciéndose de todo, incluso ahí es súper difícil poder hacerlo. La verdad que una persona que te escucha, pues diría es imposible o virtualmente, ¿cómo es que dice la palabra? Está muy duro eso, ¿no? Por ponerlo bien. Sí, Francisco. Te lo comprendo perfectamente y es lo que hablábamos hace un momento en donde yo les comentaba que la terapia sistémica suele crear resistencias porque nos viene a aportar una forma de ver y vivir la vida muy distinta a como la teníamos concebida. Solemos irnos de ahí hablando pestes de esa persona, odiándola, deseándole lo peor, incluso queriendo que esa experiencia no la hayamos tenido. Sin embargo, en terapia sistémica lo que hacemos es revisar la experiencia y que cada quien tome la parte de responsabilidad, Francisco. ¿Por qué? Porque si en una pareja decimos que el otro fue el único culpable o el único responsable de todo lo vivido, bueno, pues ahí estamos viendo a una persona inmadura que no está tomando su responsabilidad, porque en una relación de pareja todo lo que sucede es responsabilidad de dos. Entonces, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Bueno, pues todo aquello que yo permití o todo aquello que yo provoqué. Entonces nos toca hacer revisión para ver qué es todo aquello que yo permití o todo aquello que yo provoqué. Me responsabilizo de eso y entonces es como le voy a dar un nuevo significado. Nosotros llamamos resignificar la experiencia para entonces poder desmenuzar todos los aprendizajes que esa experiencia nos dejó para poder cerrar desde la gratitud y desde la honra hacia esa persona, hacia esa relación y poder ir, pues ahora sí, evolucionados a la nueva relación para no repetir el mismo patrón, porque si nos vamos creyendo que el otro fue el único responsable o el único culpable, lamentablemente la vida nos va a mostrar que no es así y lo que vamos a vivir, pues es más de lo mismo, Francisco, es lo que decimos. El mismo invierno con diferente diablo, con diferente diabla. Muy cierto. Entonces, pues sí, y sobre todo en esas experiencias duras en donde nos hicieron mucho daño, ahí toca revisar qué pasó, cuál es mi responsabilidad y hacerme cargo. O yo permití o yo provoqué, pero de que tengo participación, sí que la tengo. Dirían antiguamente en mi país, tanto el culpable es el que mata a la vaca como el que aguanta la pata. Entonces hay que Así tener es. cuidado, la verdad que sí. Y la segunda que me queda muy difícil, sobre todo entenderlo también, es agradecer un cáncer. Ahí sí nos queda cañón, como dicen ustedes en México, nos queda súper tranca, dirían en mi país, muy difícil. La verdad, cuando uno escucha eso y quienes hemos tenido familiares que han sufrido de ello, unos están, otros ya no, pues es de verdad que se crea ¿cómo es la palabra que tú dices? Que uno se negación o Resistencia. resistencia, gracias, de poder agradecer algo así, más cuando hemos perdido familiares tras esa enfermedad. Sí, Francisco, yo te lo entiendo perfectamente cuando me han dicho, cuando tú estás viviendo un cáncer y buscas libros de personas que vivieron un cáncer y lo primero que lees es agradezco al cáncer, dices, no sé de qué me hablas, ¿cómo puedo agradecer? Esto sí vino a destruir mi vida como la conocía. Bueno, pues justamente el camino por el que va a llevar la terapia sistémica es a eso, lo mismo. El camino es el mismo que hablábamos hace un momento. ¿Cuál es mi responsabilidad en que yo tenga este cáncer? ¿Qué es lo que el cáncer me viene a mostrar? ¿Qué cosas tengo que reconciliar en mi vida? ¿Qué relaciones tengo que sanar? ¿Qué vine a hacer a este mundo y no estoy haciendo porque tengo miedo, porque no me atrevo, porque no me muestro de forma auténtica y verdadera? Es lo que viene a mostrarnos el cáncer. Si la persona hace su chamba, hace su trabajo personal y puede descifrar el mensaje que trae el cáncer a su vida y se pone en acción, hacer esos cambios en su vida, a empezar a purificar sus vínculos, sus formas de relacionarse, incluso consigo mismo, bueno, pues lo que vamos a ver es una transformación en esa persona y claro que va a llegar al grado de agradecerle a ese gran maestro llamado cáncer por todo lo que le vino a aportar a su vida, porque después de que alguien haya salido libre de un cáncer, Francisco, totalmente recuperado, lo que vemos es esa gratitud, porque gracias a esa experiencia su vida se transformó para bien. Quienes no lo logran lastimosamente, bueno, pues es porque no se responsabilizaron, no trabajaron en sí mismos y quizás esperaban que la solución viniera de afuera, únicamente de los médicos, únicamente de la quimio, de los tratamientos o de las cirugías, sin hacer cambios internos y externos en su vida. Así es de que, pues sí, obviamente te dan un diagnóstico de cáncer y no vamos a reaccionar de, ah, bueno, gracias cáncer por llegar a mi vida. Obvio que no. Hay un proceso para llegar a ese asentimiento en el momento de cuando nos dan un diagnóstico, a poder llegar a ese asentimiento. Claro que hay un proceso. El ser humano, lastimosamente, no tenemos esa capacidad para hacerlo de forma inmediata, pero sí que se puede lograr, y quienes lo han logrado te lo pueden decir, Francisco, cómo agradecen a ese cáncer porque están viviendo hoy su vida más auténtica, sus relaciones más sanas, se permiten hacer lo que realmente vinieron a hacer a esta vida, y su experiencia de vida es mucho más plena. Así es de que sí, es cierto, al principio no se recibe así. Y ni como terapeutas no aspiramos a que hoy te dan un diagnóstico y hoy mismo estás agradecido con el cáncer, por supuesto que no, con la enfermedad, pero sí les acompañamos en este proceso hasta lograrlo. Muy importante. ¿Cómo es que se llama los siete qué? Que empieza con negación y luego con... Oh, sí, las etapas del duelo. Las etapas. Sí, solemos estar primero en un shock. Casi siempre el impacto es tan fuerte que caemos en un shock, así como un poco zombies, como que no nos cae el 20 de lo que está sucediendo. Después se puede presentar una negación, no, esto no está ocurriendo. Enseguida puede presentarse la negociación. Mira, Dios, si tú me sanas, yo te prometo, ta, ta, ta, ta, ta. Después, pues vamos avanzando en este proceso y nos cae la tristeza profunda de que sí. Sí está el cáncer o sí está esa situación retadora. Y después pudiera venir el enojo por lo que estamos viviendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no merezco esto, no debería estar viviendo esto, etcétera, etcétera. Y en algún momento llegamos a la aceptación, que en terapia sistémica le llamamos asentimiento. Y en terapia sistémica invitamos a un pasito más. La mayoría de las personas que han hablado del proceso de duelo se quedan ahí en la aceptación. Nosotros vamos un pasito más hacia adelante y les invitamos a las personas que nos consultan a eso que vivimos. Una vez que llegaste al asentimiento, es darle un significado. ¿Y esto como para qué lo viví? Por ejemplo, Francisco, la etapa de la enfermedad con mi esposo, El buscar resignificar esa experiencia, yo decía, bueno, y todo este aprendizaje, pues, ¿como para qué? A nadie le interesa hablar de la ELA y de lo que se vive durante la ELA. Bueno, pues la vida me enseñó que sí, y entonces ahí me di cuenta que esta experiencia había que transmitirla. En este caso lo hice a través de un libro y a través de la consulta, que atiendo personas que viven procesos de enfermedad, incluso de ELA. Pues me ha tocado toda esta experiencia que ya tengo vivida, que es sabiduría porque es vivida, pues se las comparto a manera de ahorrarles dolor, camino, errores y dinero, porque los errores en cuestiones de enfermedad cuestan dinero. Así es de que, bueno, pues mi forma de resignificar esa experiencia dolorosa vivida es ponerla al servicio de los demás. Muchas gracias, Mari. Sí, situaciones muy fuertes. Gracias por compartirlo. Ahora quisiera preguntarte, ¿el que nuestros vínculos con nuestra familia se vivan sanamente o no influye cómo viviremos este nuevo año? Sí, Francisco, por supuesto. Nuestra familia es la base de nuestra vida. Cuando rechazamos, por ejemplo, nuestro origen, debilitamos nuestra fuerza. Es como si cortáramos las raíces de un árbol, ese árbol se va a secar, se va a debilitar y eventualmente va a morir. Incluso, bueno, pues lo vemos en las vidas de las personas que tienen sus vínculos no sanos con su familia, sobre todo con los padres. O cuando alguien está conflictuado con un hermano, lo vamos a ver cómo esa persona está debilitada. Sin embargo, pues lo que invita la terapia sistémica, pues como ya lo venimos hablando, es a honrar a quienes vinieron antes que nosotros a la vida, sin importar lo que hayan hecho o no hayan hecho. Y quienes forman parte de nuestro sistema familiar, es importante que sanemos nuestros vínculos con ellos para que nuestra vida, el camino hacia adelante se pueda abrir. Entonces, sí, yo no puedo esperar que este año 2026 sea pleno, sea maravilloso, venga con todo eso que deseo. Sí, estoy conflictuado con papá, mamá, algún hermano, la pareja, los hijos. Es súper, súper importante, Francisco, que tenemos que prestarle atención a esos vínculos no sanos que tenemos y resolverlos, sanarlos, para que, pues, el camino hacia adelante se pueda abrir. Muchísimas gracias, Mari. Ahora, ¿qué hacer con las expectativas que uno tiene para el 2026? Bueno, Francisco, pues, convertirlas en acciones. Las expectativas rígidas van a generar frustración, pero si las convierto en acciones conscientes, abren posibilidades. Es decir, ya no quedarnos solo en la lista de propósitos que hacemos año tras año, sino trazarnos ese mapa de acciones que nos van a llevar del punto A al punto B al que queremos estar, dejando cierta flexibilidad, por lo que les comentaba, que pues uno pone y Dios dispone, ¿no? De repente la vida nos sorprende y nos quiere llevar hacia algo mejor, y para ello ocupa redirigirnos. Entonces, pero pues se vale tener planteado nuestro mapa de vida, dejando cierta flexibilidad a lo que la vida quiera aportar. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarte cómo vivir este año sin prisa ni comparación. Me imagino que eso te han preguntado en más de una ocasión. Claro, Francisco. Pues casi siempre llegando a enero todos vamos con prisa. Todos queremos lograr nuestros propósitos, así como si lo quisiéramos lograr en el primer día del año. Ya queremos tener el cuerpo que deseamos, ya queremos tener la relación de pareja que hemos soñado, ya queremos tener el dinero en nuestra cuenta bancaria que hemos aspirado tener, etcétera. Y bueno, o a veces llegamos comparándonos con los demás. Pues es importante que aceptemos que cada proceso tiene su propio ritmo. Es decir, tú, Francisco, vas a tu ritmo, yo, María Luisa, voy a mi ritmo, y así cada persona que nos rodea. La comparación nos va a desconectar de nuestro camino. E incluso hay un dicho muy cierto que, por ejemplo, las personas, los atletas que van en una carrera, si están mirando hacia el lado para ver cómo va los competidores que le acompañan, pierde tiempo, se desenfoca y muy seguramente va a perder la carrera. Entonces, hay que tener en cuenta este ejemplo para aplicarlo a nuestra vida y no desenfocarnos, no desconectarnos de nuestro camino, comprendiendo que cada quien va a su ritmo. Respetar nuestro tiempo también es un acto de amor propio, Francisco, porque a veces nos queremos exigir alcanzar algo que no es lo que corresponde a nuestro proceso. Hay que ir a nuestro tiempo y hay que ir conectados con nuestro camino y no estar haciendo comparaciones. Todos tenemos nuestro ritmo y respetemos nuestro ritmo y también respetemos el ritmo de los demás. Muy importante ello, respetar el ritmo de los demás. Ahora, Mari, solemos desear paz para este nuevo año, ¿no? Que siempre comienza, pero ¿qué realmente significa vivir en paz este año? Sí, Francisco, casi siempre decimos, pues te deseo paz y amor, abundancia para este nuevo año. ¿Qué estamos deseando? ¿Qué estamos deseando para otros o para nosotros mismos? Bueno, pues vivir en paz no significa la ausencia de problemas o de situaciones retadoras, Francisco, sino tener una actitud interna de aceptación y de responsabilidad frente a lo que la vida nos presenta, frente a la vida. Eso significa vivir en paz, que cuando nos llegue un reto, cuando la vida nos presente una ola alta, lo podamos vivir con una actitud interna de aceptación, que en terapia sistémica decimos de asentimiento, ese sí a la vida tal cual es, y con esa ola alta que la vida me está presentando, hacer lo mejor que podamos. Muchísimas gracias. Hacer lo mejor que podamos. Me quedó resonando ello. Gracias, Mari. Mari, la vida a veces se pone intensa, como lo sabemos, y nos presenta retos. Dinos, ¿cómo integrar lo que es el dolor y la dificultad para este 2026? Así es, Francisco. La vida va a venir con retos, porque a esta vida nadie venimos de hobby. A esta vida todos venimos a evolucionar, a crecer, y el ser humano pues crece a través de experiencias que nos saquen de nuestra zona de confort. Eso hay que tenerlo súper, súper claro. Un buen marinero no se hace en aguas tranquilas, así es de que no esperemos un 2026 o una vida que esté siempre en armonía, siempre estable, sin que sucedan situaciones intensas, dolorosas o difíciles. ¿Qué hay que hacer con ello? Bueno, pues mirarlo con respeto, comprender que el dolor no viene a destruirnos, sino viene a enseñarnos, y que a través de vivirlo e integrarlo nos vuelve más sabios, más humanos y con una mayor fortaleza y sabiduría y una mayor capacidad para amar. Así es de que esta es la invitación, Francisco. Si esperamos o pensamos que el 2026 no va a suceder nada fuera de lo que deseamos, bueno, pues probablemente la vida nos va a mostrar que no es así. Sin embargo, la invitación es esta: comprender que el dolor no viene a destruirnos, sino a enseñarnos, a ayudarnos a crecer, a desarrollarnos, a evolucionar. Así que cuando se presente, vivámoslo e integrémoslo, comprendiendo que viene a hacernos mejores seres humanos. Muchísimas gracias, la verdad que sí, Mari. Ahora dinos, por favor, que también me imagino que se pregunta a nuestra querida audiencia, ¿qué papel tiene la gratitud en la plenitud? Claro, Francisco. Bueno, la gratitud, si la podemos hacer parte de nuestra vida, sin duda nos va a llevar hacia la plenitud, porque la gratitud lo que hace es ordenar el corazón. Nos conecta con lo que sí hay y nos permite avanzar con mayor serenidad. La gratitud es lo contrario a las resistencias. La gratitud es con esa humildad agradecer lo que sí tenemos y con eso hacer lo mejor que podamos con serenidad. Por ejemplo, alguien que está viviendo una situación difícil de salud, pues pudiera enfocarse en lugar de en la enfermedad, enfocarse en lo que sí tiene alrededor. Por ejemplo, si están sus seres queridos apoyándole, si tiene la capacidad de gestionar sus tratamientos médicos, si llegó a esa etapa con fortaleza física que le permite disfrutar de una serenidad, etcétera. Buscar todo lo que se tiene para poder agradecerlo. Eso es lo importante, Francisco. Por eso, bueno, si queremos ser plenos, es importantísimo que trabajemos nuestra humildad para poder vivir desde la gratitud y no desde el reclamo, el rechazo, las resistencias a lo que está sucediendo. Muy importante lo que nos estás compartiendo esta mañana, María Luisa, y de verdad, nuestra querida audiencia sabemos de que está tomando notas, como siempre decimos, y la verdad nos permite todo ello crecer y empezar este año de una mejor manera. Y agradecer, como dices, no lo todo lo aprendido en el 2025. Ahora, a veces nos podemos llegar a sentir confundidos, sobre todo cuando llega la incertidumbre a nuestra vida, pero Mari, ¿cómo vivir con mayor claridad interior en este año 2026? Sí, Francisco, pues bueno, reduciendo el ruido externo y escuchando nuestra voz interna. La claridad surge del silencio consciente. Es importante que aceptemos la incertidumbre como una compañera que nos acompañará un tramo de nuestra vida para protegernos. Imagínense si al inicio de una situación retadora pudiéramos tener claridad de todo lo que se nos viene, probablemente se nos haría más complejo la resistencia. Entonces, a veces es importante esta incertidumbre en nuestra vida, este no mirar todo lo que se va a presentar. Así es de que, bueno, pues vayamos más hacia escuchar nuestra voz interior y eso es lo que nos va a dar la claridad. Muchas gracias por aclararlo esto, Mari. Ahora dinos, por favor, ¿qué relación existe entre la responsabilidad y la plenitud? Claro, Francisco. Bueno, una relación muy estrecha. Cuando asumimos nuestra vida tal como es y nos responsabilizamos de ella, dejamos de culpar a otros y recuperamos nuestra fuerza y así, con esa fuerza, podemos vivir con plenitud, incluso en procesos dolorosos de nuestra vida. Wow, muy importante ello. Mari, de verdad, gracias. ¿Cómo vivir el 2026 desde el corazón? Cuéntanos. Escuchando nuestras emociones, Francisco, sin dejarnos dominar por ellas, el corazón orienta y la conciencia decide. Conectemos corazón con razón. Yo no invito a que nos vayamos solamente a vivir desde el corazón, ni solamente desde la razón, sino que nos vayamos a vivir desde conectar el corazón con la razón, poner la razón al servicio del corazón. Repítenos la última parte, que nos quedó como resonando, pero a la vez es un poquito confuso para nuestra querida Poner audiencia. a la razón al servicio del corazón. Eso está muy bonito, de verdad. Cuando lleguemos a entender la mayoría, el poder de ello, pues todo va a transformarse. Gracias, Mari, de verdad. ¿Qué significa, Mari, tomar la vida tal como viene? Significa confiar en que la vida sabe más que nosotros y nos invita a soltar el control, y soltar el control nos permite que el camino se nos revele frente a nosotros. Entonces, pues confiemos en la vida, soltemos el control confiando en que la vida sabe más que nosotros. La vida sabe más que nosotros. Muy cierto, eso me quedó resonando. Gracias. Mari, ¿cómo vivir relaciones más sanas este año 2026? Cuéntanos. Siendo auténticos, respetando el lugar del otro, poniendo límites claros y asumiendo nuestra parte con responsabilidad, Francisco. Concretamente así. Muchas gracias. Mari, ¿qué hacer cuando aparecen errores o fracasos? Cuéntanos, por favor. Claro, bueno, pues esos errores o fracasos los vamos a vivir con mucho, mucho más sabiduría cuando los aceptamos y aceptamos nuestra responsabilidad. Es vivir lo que nos toca vivir aprendiendo de esas experiencias. Muchas gracias. Cuéntanos cómo vivir este año con sentido. Bueno, pensemos en dónde queremos estar, qué es lo que queremos lograr de nuestra vida. Démosle ese sentido de hacia dónde vamos, Francisco, qué es lo que queremos, cuál es la música que traemos para ofrecer a los demás. Muy importante. ¿Qué significa vivir ligero en el 2026, Mari? ¿Qué nos puedes decir para nuestra querida audiencia? Quienes nos están escuchando en Estados Unidos, México y vamos a Perú. Gracias a por ello. ¿Qué nos pudieses decir de esto? Bueno, vivir ligero es soltar los resentimientos, Francisco, vivir en el ahora, vivir lo que la vida nos presenta. Muy, muy importante. ¿Cómo integrar la espiritualidad en nuestra vida diaria? La espiritualidad, Francisco, es aquello que nos va a presentar la vida como un pilar valiosísimo, que nos va a guiar. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés. Entonces, es súper valiosísimo el que nos demos cuenta de lo que realmente somos y vivamos desde ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Para antes de pasar a la cápsula, porque lamentablemente el tiempo se está acabando, Mari, ¿qué papel juega el silencio en este año? Hay muchos que nos gusta, lo queremos, pero para quienes nos están escuchando y que no entienden estos terminología, ¿qué pudieses decirnos al respecto?

Con su voz suave y corazón abierto nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable, permite que el alma respire. Recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Buen día. El día de hoy que estamos comenzando este gran año que es el 2026, un año muy valioso porque será el año donde todos vamos a poner nuestra primera piedrita, nuestra primera semilla, nuestro primer ladrillo. Es el año del reset. Es el año donde todos vamos a concretar. Es el año de la estructura nueva, de posiciones nuevas, de cambios trascendentales, importantes para cada uno de nosotros y también para la humanidad en general. Entonces, en este año tan importante que comienza, que forma parte de los tres años de luz, que son el 2025, 2026, 2027, y esto se puede extender un poquito más hasta el 2029, los angelitos y nuestros guías nos quieren brindar consejos muy importantes y muy serios para que los tomen en cuenta para este año que estamos comenzando. Aunque en realidad, para ellos, el primer mes o el primer mes del año para ellos es el mes de marzo. Pero ellos entienden que nosotros como humanos tenemos otro cronómetro o tenemos otro reloj. Entonces, para nosotros el año comienza en enero. Y ahora te quieren hablar de estos consejos serios que anteriormente acabo de mencionar, que los íbamos a repetir. Y uno de ellos, o lo más importante, más que consejo, es un regalo que nuestros guías espirituales o nuestros angelitos, Dios, la fuente, como le quieran llamar, y la Virgencita nos quieren dar. El primero de ellos es que nos van a ir despertando nuestra memoria, nuestra conciencia, cada vez de una manera más fuerte o más importante. Claro, estos cambios ocurrirán de formas paulatinas o de maneras graduales, porque para ellos un cambio tan tajante o tan radical en el criterio de ellos o en el punto de vista de ellos o como lo quieran llamar, no perduran tanto. Para ellos es más valioso un cambio que se genera de forma paulatina porque se va creando una experiencia nueva en ti o se va creando un hábito o forjándose o formándose un hábito. Entonces, nos regalarán más conciencia para ir despertando las memorias del alma. Es decir, cosas, dones, talentos que están dormidos en nosotros mismos van a ir despertando y además de despertar, van a ir progresando este año. A lo mejor muchas cosas ya las recordamos y ya están ahí o ya identificamos que tenemos un cierto talento, un cierto don, pero apenas lo íbamos descubriendo, porque en este año 9 que acaba de pasar, en el 2025, fue un año donde muchas cosas salieron a la superficie, salieron a flote, y eso nos ayudó a cerrar muchos ciclos o cosas que ya teníamos que cerrar, o incluso puede ser que todavía estemos en esa transición, pero nos ayudaron a descubrir cosas que ya teníamos que ir desechando, cerrando, siempre en amabilidad, siempre en flexibilidad o siempre en facilidad. Entonces, vamos a ir ya sea descubriendo dones o talentos o potencializando, dones y talentos que a lo mejor ya identificamos. Y además de esto, pueden ser que surjan muchos recursos y muchas herramientas nuevas. Más bien, no puede ser. Va a pasar, porque de eso mismo nos están hablando, de que aparte de regalarnos el descubrimiento de cosas identificadas o no identificadas, nos van a regalar energía, herramientas, cosas para que lo que nosotros estemos trabajando y ya estemos viendo o ya esté enfrente de nosotros se pueda potencializar, se pueda desarrollar. Incluso a lo mejor muchas personas no van a estar conscientes de esto, a lo mejor otra parte de la población sí, pero cosas o dones, talentos que teníamos en nuestras vidas pasadas van a empezar a resurgir en este camino de vida o en esta línea del tiempo o en este presente, en esta realidad, por decirlo así. Muchos pueden empezar a tener flashazos o como de repente sueños, lo que llamamos déjà vu, visiones de cosas que en las vidas pasadas tuvieron. Y a lo mejor unos van a decir, ah, son cosas que me estoy imaginando. Y otros, más conscientes o que ya han trabajado un poco más en este camino, que aquí no se viene a juzgar a nadie, cada quien va a su tiempo, van a decir, ok, lo que me está pasando es una memoria de mi alma, de la vida pasada, y ya identifiqué que en esta vida tenía este talento y que persiste en mí, porque muchas cosas de las que tuvimos en vidas pasadas van arrastrándose con nosotros o van persistiendo en nosotros precisamente para cada vez ser mejores personas, poder trabajar los aprendizajes de forma más sencilla y empezar cada día a mejorar más. Y sobre todo entender, eso es algo que me están encargando mucho que se los diga, que va para mí, va para todos, que el trabajo empieza por nosotros mismos, que entre más nos concentremos en nosotros, obviamente, sin caer en el egoísmo, sin caer en el ego, nuestra realidad cada día va a ser mejor, porque el reflejo energético o el reflejo de nuestro trabajo va a ir salpicando a todo lo que se encuentra en nuestro entorno, en nuestro alrededor, sean situaciones, sea trabajo, sean personas, sean relaciones personales. Entonces, recuerden mucho esto, que el trabajo empieza en nosotros o por nosotros. Si tratamos de empezar a controlar lo de afuera o a las personas que nos rodean, las realidades que nos están rodeando, incluso del colectivo, pues vamos a vivir frustrados y en sensación o situación de fracaso. Porque la verdad es que la realidad que se espera para este año del colectivo puede, entre comillas, manejarse como un poco más difícil o aprendizajes más complejos, más inestabilidad a nivel mundial. Y no lo decimos por asustarlos, sino más bien para no engancharse en esas realidades y no bajar nuestros niveles energéticos, nuestros niveles de frecuencia o vibración, como gusten llamar. Entonces, algunos de los decretos que nuestro amado Padre, Jesús y la Virgen nos dan son los siguientes. Jesús, lléname de fuerza y oculta mi visión un poco hacia afuera, o oculta mi visión un poco de la realidad de afuera para poderme concentrar más en mí y manifestar y decretar lo que verdaderamente siento y quiero en armonía. Oh Jesús, sácame un poco de la realidad de afuera sin dejar de sentir o de ver por los demás, para permitirme concentrar y enfocarme más en mí, en armonía, en total amor, facilidad y reflexión. Eso nos va a ayudar mucho a estar un poquito desenganchados de la realidad del colectivo y a no creer al instante todo lo que se dice en las noticias, todo lo que se dice afuera. y no es una campaña en contra de esto, sino simplemente, claro, como todo, hay que analizar, hay que observar, hay que tomar medidas, hay que tomar precauciones, pero siempre seguir enfocados en los planes, en las cosas, en las realidades que nosotros queremos manifestar, para no dejarnos contagiar por el miedo colectivo, por el miedo o por lo que está pasando afuera que pueda parecer negativo. Nosotros tranquilos. Otra herramienta que también nos está dejando la Virgen y que podemos decir o hacerle la petición es lo siguiente. Virgencita, ayúdame a despertar, recordar o potencializar dones maestros que vengo cargando desde mis vidas pasadas o de mis vidas anteriores y que simplemente me ayudan en esta vida para manifestar, considerar o crear lo que yo quiero hacer en la máxima armonía posible o en la máxima flexibilidad o facilidad posible. Cualquiera de estas palabras que quieran usar, ya sea facilidad, armonía o flexibilidad, está bien. Y siempre hacemos mucho énfasis, hincapié en esto, porque precisamente ahorita ya somos todos más conscientes. No importa si unas personas se han enfocado en trabajar más, otras menos, pero la realidad es que en general la humanidad ha ido evolucionando. Todos hemos ido evolucionando. Entonces, todos somos más conscientes ahora. Y no necesitamos que pruebas complejas de vidas pasadas o de esta vida en el pasado se tengan que repetir siempre en un grado de dificultad mayor. Por eso siempre se hace énfasis o hincapié en que sean en la mayor armonía posible, en la mayor facilidad posible o flexibilidad posible. Esa es otra de las herramientas que la Virgencita nos da en este año que empieza, en este año que está comenzando. Y también, como consejo, no es una obligación, es una sugerencia, se recomienda mucho a las personas que quieran trabajar un poquito más a conciencia la espiritualidad, que se hagan sanaciones o regresiones a vidas pasadas. ¿Por qué? No es tanto con el objetivo de ver, ay, qué viví, sino más bien de recordar o de tener un poco más plena y consciente la memoria de los dones y talentos que tuviste y qué es lo que hay que seguir trabajando para poder despertar un poco más nuestro espíritu y poder vivir un poco más en serenidad, en calma, en autocontrol y tener un poco más de facilidad para proyectar las cosas que en esta realidad o en esta vida que encarnamos queramos desarrollar. Entonces, son varios de los consejos que nos dan. Otro consejo, sugerencia o herramienta que es muy fácil y en algunas ocasiones ya lo he mencionado, es escribir. Sobre todo este mes de enero, nos corresponde, no es una obligación, lo repito, pero es una sugerencia. Ellos dicen que si en este mes, y en el mes de febrero, pero ahorita estamos en enero, vamos a enfocarnos en enero, pero también aplica para febrero, empecemos a escribir en un cuaderno, en una libreta, de preferencia a mano, lo podemos hacer en la computadora, en el celular, pero la recomendación es a mano por la energía que estás plasmando, por la energía que estás materializando directamente. Entonces, la recomendación es que en enero empecemos a escribir y a materializar por medio de la escritura todos los planes, anhelos, cosas que nosotros queramos ver creadas o manifestadas. No importa si se alcanzan a concebir todas las cosas en el 2026 o a lo mejor apenas en el 2026 se planta esa semillita, pero lo importante es que tengamos claro qué rumbo o camino queremos ir poco a poco tomando en nuestra vida. Si aún no lo tienes claro, pídele a la Virgen y al Arcángel Jofiel que te ayuden a tomar las riendas de tu vida, que te den la claridad y una sabiduría enorme para saber cómo pedir para que puedas tener la mejor manifestación. Porque a veces no es que no tengamos el poder de manifestar, pero a veces manifestamos y no nos quedamos conformes porque no sabemos cómo realizar las peticiones. Entonces, por eso es importante pedir sabiduría y conexión con ellos para poder saber realizar las peticiones. No tengan miedo a pedir, pídanlo tal cual como lo quieren. Claro, sin condicionar, de preferencia, y no porque sea algo malo, sino que a veces cuando condicionamos o nos cerramos a ciertas cosas, estamos limitándonos de recibir más. Pero ustedes pídanlo como ustedes deseen, como ustedes quieran, pero acuérdense, siempre en facilidad, como lo acabo de repetir, y van a ver cómo mejores cosas, mejores talentos, mejores proyectos este año van a venir. Los queremos mucho, feliz inicio de año y estaremos acompañándolos en este camino tan amado. Los amamos. Atentamente, la Virgen. Agradecemos infinitamente esta cápsula de bálsamo para el alma que nos ha compartido nuestra querida Carla. De verdad, muy importante el mensaje. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. ¿Tenías ya los resultados de la encuesta? Sí, ya tenemos el resultado de nuestra querida audiencia. Gracias a todos y cada uno por su activa participación. Recordemos que siempre en cada programa lo van a poder encontrar en nuestros grupos antes mencionados. Y la verdad que el día de hoy recordemos que la pregunta fue ¿cómo te gustaría vivir el año 2026? Y Mari, te cuento que grandemente ha sido la diferencia. Han elegido fluyendo con la vida, sobre todo las otras dos opciones. ¿Cuál es ese feedback que nos pudieses dar el día de hoy, Mari? Bueno, Francisco, pues cualquiera de las tres respuestas que hayan elegido, sin duda se podrán hacer un año muy, muy productivo y muy pleno. Fluyendo con la vida, efectivamente, es la invitación constante de la vida. Fluyamos con ella, confiemos en ella, que la vida sabe más de lo que sabemos nosotros. Muchísimas gracias de verdad por darnos ese feedback. Y estamos llegando pues al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema cómo vivir este año 2026. Porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y así adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y de dolor y sobre todo resignificarlas. Finalmente, Mari, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría dejar a nuestra querida audiencia siendo nuestro primer episodio de este 2026? Francisco, pues primero agradecer a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por acompañarnos todo este año que pasó, gracias a su preferencia constante, a su compañía en cada mañana, en el Café de las Mañanas, hemos podido crecer y seguimos trabajando para traerles mucho más contenido que favorezca sus vidas. Muchísimas gracias y pues invitarles a acompañarnos en este nuevo año que tenemos preparado muchas novedades. Estamos muy entusiasmados por seguir creciendo para ustedes. Son nuestra razón por la cual todo el tiempo estamos creando, estamos muy, muy dispuestos a buscar todas aquellas personas que puedan venir y contribuir a sus vidas, todos aquellos temas que sin duda les van a favorecer. Muchísimas gracias por este año que iniciamos juntos y pues bueno, aquí les dejamos algunas herramientas. Este tema, Francisco, es súper extenso, pero les hemos dejado ya algunas recomendaciones para poder vivir este año naciente de una manera totalmente plena. Muchísimas gracias. Y Mari, ¿cómo se te puede ubicar en las redes sociales? Todas aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que realizas o para también para solicitar una consulta. Claro, Francisco, me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital o en mis redes sociales. Me encuentran como Mari Alcalá, tanto en Instagram como en Facebook. Y me pueden contactar por mensaje de WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias. Y aprovecho brevemente para agradecer los saludos de nuestra querida familia, que nos siguen en las distintas plataformas. Andrea Aranda Vigo desde España. Gracias también a Doris Alpizar desde Costa Rica. Lupita Adriana Mejía en New York. Caroline Paz Valenzuela en Chile. Señora María Cao López de Barcelona, España. Irene Abesia desde Málaga, España. También la doctora Nieves Cuervo aquí en los Estados Unidos. Kat Esquiches desde Facebook también nos está saludando. El doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico nos manda saludos a todos. Y nuestra querida señora Isela Méndez, mamá de Luna. Le mandamos un fuerte abrazo desde la distancia con todo nuestro agradecimiento. Mari, son los primeros mensajes del año 2026 para nosotros. Gracias. También los invitamos a acompañarnos el día de mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, para conocer al escritor Juan Antonio López Benedí y su libro Alter Ego. En Relatos de Vida bajo la conducción de María Luisa Alcalá. Los invitamos también a ser panelistas de nuestro programa Life Stories bajo la conducción de Alex Kemal Alcalá y a todos aquellos profesionales quienes deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. Los invitamos también a leer la revista, la primera edición de este 2026 de Femme International Magazine, que próximamente estará disponible. La portada se lanza el día de hoy. Anunciamos asimismo la creación del programa Rostros de la Paz bajo la conducción de Jesús Ludi, que se transmitirá desde nuestro canal de YouTube a través de Femme International TV y de Luna 9 Radio Digital el tercer sábado de cada mes a partir de este enero. De verdad, donde vamos a conocer el rostro de los embajadores para la paz con su labor de día a día, el cual están sembrando semillas de paz. Y así hemos llegado al final de esta 45ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, María. Gracias, Francisco. Pues con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy. Nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es la invitación a darnos un momento para reflexionar acerca de lo que hemos conversado hoy y elegir la actitud con la que deseamos vivir este nuevo año 2026. Muchísimas gracias, Mari. Una tarea, una gran tarea. Yo me quedo con el compromiso de seguir trabajando con entusiasmo para vivir un año transformador. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Te invitamos a ser panelista en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. De verdad, gracias a nuestra querida audiencia. Los invitamos a disfrutar del tema del cierre, de una oración hecha canción. Y luego que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Muchas gracias, feliz fin de semana. Un fuerte abrazo desde la distancia. Adelante, estudio.